levantando la mano así bailando como yo. Levantando la mano así bailando como yo. Levantando la mano así bailando como yo. Cuando empiezan a bailar y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar. Más volumen, más volumen.